Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí a Voces del Misterio, a su rojiblanca sintonía, la 91.6 de la FM, Sevilla Fútbol Club Radio. Comenzamos esta temporada que se antoja apasionante y en la que, como siempre, vamos a tener el mejor contenido del misterio, la mejor actualidad, las mejores investigaciones y, como no, también muchos amigos que van a ir desfilando por estos micrófonos. Hoy me he querido traer a un amigo, porque este amigo mío me ha propuesto que para abrir temporada, qué mejor forma que hablar de manicomios malditos. En un programa a la limón, que va a ser entre Voces del Misterio y Al Filo de los Real. En este caso, programa de Sevilla Fútbol Club Radio, programa de Radio Betis, y que nos une pues la pasión por el misterio. Él es, cómo no, pues Pedro Pilar Jiménez. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches, Manuel. Pues encantado de estar contigo en esta que es mi casa y que he tenido el placer de presentar muchas veces Voces del Misterio. Lo que solemos decir que en Sevilla los colores son para el fútbol, pero el misterio nos une, tanto el rojo como el verde. Así que encantado de empezar temporada contigo con este libro tuyo de Manicomios Malditos. De eso vamos a hablar monográficamente y seguramente lo vamos a pasar bien. Todo eso a vuelta de publicidad. No nos dejen. Están en Sevilla Fútbol Club Radio. Volvemos y comenzamos precisamente con nuestros manicomios malditos. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. De octubre vienen los obreros. ¿Estáis disponibles, muchachos? Tengo a cuatro tipos realmente buenos y en una semana listo. ¡Qué rápido! Necesito el trabajo. Así que los locos están en la calle y nosotros con las llaves del manicomio. Deberías estar agradecido, amigo. Te sacarás un dinerito. ¿Y cuál es el truco? El escándalo de Patricia Wheeler, 1984. Me intenta recordar qué pasó hace 22 años. Los loqueros creyeron que con estas nuevas técnicas que habían diseñado podrían liberar recuerdos ocultos. ¿Puedes oírme? ¿Estás bien? Quiero irme a casa. Yo no se lo diría a nadie, porque si descubren lo dejan, descubrirán el resto. ¿Y los demás? Quiero ir a casa. Lo siento mucho. Bueno, José Manuel, pues empezamos temporada como la terminamos, contigo. No hay mejor forma, evidentemente, de empezar y terminar un programa que con un referente en el Ministerio de Andalucía y encima con nuevo libro. Totalmente, Pedro, agradecido que podamos compartir este ratito de charla, y ya no solo de este libro que tenemos tanto tú como yo delante, sino claro, presentaremos en general del mundo del misterio, que siempre es algo grato, sobre todo, como tú bien indicas, cuando se inicia y se empieza la temporada. Sí, porque luego ves dónde nos llevan las conversaciones, como dirá nuestro oyente. Totalmente. Porque empezamos hablando, este programa y los colaboradores sabéis que son un poco como los Simpsons, empieza una forma y luego no sabemos, siempre hablamos de misterio y no sabemos dónde acabaremos. Lo cierto y la verdad es que tu nuevo libro me intriga, me encanta, porque si hay un top dentro del misterio, dentro de incluso del cine y misterio, sabemos que somos unos amantes del cine aquí, son los hospitales. En toda buena película de miedo siempre hay un hospital donde ha pasado algo. Y quizás dentro de esos hospitales, los más recurrentes, ahora explicaremos también por qué, son los manicomios. Totalmente. Porque yo no sé qué tienen. ¿Será que hay ese punto de realidad, de ficción, de quimera, de cordura, de locura, verdad? Que tanto inquieta y que tanto también llama la atención. Por desgracia, son muchas las personas que a lo largo de la historia, pues, o bien han padecido enfermedades mentales, o bien se han visto, en este caso, afectadas por la injusticia de una época, y acababan encerrados realmente en vida dentro de un sanatorio o dentro de una institución mental, ¿no? Con todo lo que ello conlleva, porque la locura era discriminatoria, es discriminatoria hoy día, y hace no tanto tiempo en este país también lo era. Tú como abogado lo sabes, es motivo de inhabilitación. Había muchos intereses antaño por inhabilitar a alguien para gestionar un patrimonio, y de hecho, ¿cuántas no se han hecho de esa forma? Bueno, y aparte de la ley de vagos maleantes y demás, no debemos olvidar que ahora lo que entendemos por problemas psiquiátricos, psicológicos, antes no se entendía como tal, es decir, antes cuestiones no entendidas por la sociedad o mal vistas por la sociedad, que hoy están tan en boca de muchos empoderamientos, simplemente que alguien estaba mal de la cabeza y se le metía con todo el sufrimiento que ello conllevaba. Y no solamente eso, y eso tú lo has contado en otros programas, cuando alguien tiene realmente algún tipo de experiencia paranormal, llámese por ejemplo, sobre todo casos de posesión, que existen, aunque la gente crea que no existen, rápidamente se dice, si no se puede explicar, está claro que es un problema psicológico, con lo cual lo tratan dentro de los psiquiátricos. Y los psiquiátricos, como decimos, no son tan refinados o tan cuidadosos como era ahora. Es decir, antes era lavativa, cuestiones de sangría, incluso mucho. Temas de electrólisis, el tema de freírnos el cerebro y... Sí, los electrochoques estaban muy de moda. De hecho, fíjate que la terapia de electrochoques se sigue haciendo en hospitales en la actualidad, bajo unas determinadas prescripciones, pero se sigue haciendo. Con lo cual, realmente el sufrimiento al que eran sometidos las personas que ingresaban en estos psiquiátricos era muchísimo mayor que cualquier otro hospital, por aquello de incluso intentar retirar lo que fuera su naturaleza, es decir, negarle lo que era su naturaleza. Era una tortura en vida. Efectivamente. Porque fíjate que el libro comienza precisamente haciendo una historia de lo que son las instituciones psiquiátricas en sí. Porque surgen, hasta cierto punto eran también como una especie de lazareto. ¿Te acuerdas los lazaretos donde metían a enfermos con, normalmente era lepra? Sí. Y allí quedaban recluidos. Bueno, pues en este caso nos encontramos que hay instituciones, hay centros, hay sanatorios que eran realmente los mal llamados manicomios, ¿verdad? Que hoy tiene connotaciones negativas la palabra manicomio, pero era como literalmente se les llamaba antaño. Y eran de una extrema sordidez, es decir, estamos hablando de edificios que no podían albergar a más de 300 personas como mucho, que tuvieran a lo mejor una población de 2.000 personas dentro, una masificación extraordinaria, El personal, evidentemente, no se andaba con el cuidado que se tiene ahora, que son sanitarios especializados, la medicina tampoco estaba tan avanzada, y aquello poco menos que era una camisa de fuerza, o como se empezó al comienzo, encadenándolo a una pared. Entonces, entre una cárcel, una prisión, y una persona que necesitaba unos determinados cuidados, que se viera viviendo en esas circunstancias tan penosas, realmente cuando uno visita un manicomio, ahora siquiera hablamos del capítulo de visitar sitios así encantados que son manicomios, no se puede ni imaginar el dolor, el sufrimiento, la tristeza, la rabia, la impotencia que tiene todos esos sitios. Y además eso queda, es decir, tú y yo lo hemos dicho en otros programas, y lo que no haya escuchado entrevistas que hemos tenido, yo siempre te digo, yo soy un trozo de carne con ojos cuando entro en otro sitio. Yo tuve la suerte de entrar en el manicomio de aquí de Sevilla, bueno, la suerte. A ver, la suerte, porque evidentemente para nosotros entrar en un sitio como el manicomio de San Pablo era un auténtico privilegio, y encima cuando la visita estaba poco menos que limitada, digámoslo así. Y realmente el sitio sobrecogía, pero sobrecogía ya no solo por el hecho de estar alrededor de un sitio o de un lugar donde prácticamente todo estaba en su sitio, es decir, donde había muchas habitaciones que entraba y estaban tal cual eran en ese momento, incluso con los informes por el suelo. Efectivamente, yo cuando entré ya, verdad que había habido mucho saqueo y por tanto se había cerrado casi a cal y canto aquello, pero es verdad que el sitio se sobrecogía. Yo no sé si era también por el hecho de saber dónde estaba, por el hecho de todas las historias que había escuchado del sitio, pero es verdad que había algo en el ambiente que era completamente opresivo. Yo lo recuerdo muchas veces como las personas que van a Alemania, que luego van a Polonia, que van a Auschwitz, cuando te dicen, cuando entran allí, el sentimiento que tienen, que es completamente eso, opresivo, triste, como el ambiente cargado. Yo sentía eso cuando entré en el manicomio de Sevilla, porque realmente creo que es un sitio que guarda gran carga de ese sufrimiento que han tenido todas las personas que entraron dentro. Y además, como tú bien dices, era muy fácil cuando alguien lo querías quitar en medio, pagabas un extraperlo, un sueldecito, un sobrecito bajo cuerda y decías, está loco. Y allí se metía y se quedaba para los restos de un día. Allí se quedaba. Y además, con los tratamientos que hacían, que al final el hombre o la mujer en cuestión terminara completamente loca. Yo he tenido un problema precisamente, que evidentemente no fue problema, pero sabes que muchas veces se escriben de estos temas y a no todo el mundo o comparte tu opinión o le sienta bien. Uh-huh. Allá donde hoy en redes sociales hay tantos expertos como habitantes por población urbana te puedes encontrar. Entonces yo recuerdo que yo cuando escribo del sanatorio de Miraflores, del psiquiátrico, del manicomio, como lo llamamos en Sevilla, uh-huh, yo recuerdo que yo escribo lo que se hacía allí. Sí, le hice hacer lobotomía. Y eso es algo que está comprobado. De hecho, te puedo decir hasta la planta que se hacían, porque estaban las piscinas de lobotomía allí. Yo te daba el nombre hasta de los doctores, daba el nombre del doctor que además respaldaba mi estudio, porque él, entre otras cosas, había estado allí haciendo las prácticas como psiquiatra que luego fue. Y todavía había gente que escribía al periódico poniendo la voz en grito de las barbaridades que había contado ese artículo. El periódico, pues evidentemente no hizo nada, porque lo que se comentaba era la pura realidad. Y evidentemente, sí es verdad que se contrasta la información antes de publicarla, obviamente, no después de publicarla, sino antes. Y eso eran verdades como puño, pero es que tú vas viendo todo el mapa de España y te vas encontrando, pues pocas son las ciudades que se salvan, o las regiones, muchas veces no ya son solo las provincias, sino una región determinada, al entorno, ¿no?, que tenían un gran psiquiátrico. Lógico. La zona de Ciudad Real, por ejemplo, que albergaba también la zona de Albacete, tenía un psiquiátrico bastante potente. Sanatorios en España, sanatorios hay, yo te diría que hay diseminados también por toda España, pero manicomios como tales, Cheste, Sevilla, Cádiz, Madrid, Valladolid, es decir, hay una cantidad de sanatorios, de hospitales, de manicomios, de centros mentales, que realmente es importante. Y ojo, aquí no solo hay enfermos mentales más o menos pacíficos, aquí también había en su día asesinos que los mandaban hacia allá. Mira, el propio Roma Santa, te acordarás de él porque era el hombre lobo Vallariz, sí. Se dijo que estaba loco y de hecho trataron de meterlo en una institución psiquiátrica, cuando realmente, bueno, pues Manuel Blanco Roma Santa era un asesino en serie. Y aún así, en la época, por lo que has comentado antes, ¿no?, por lo fronterizo que es el tratar de determinar qué es una enfermedad mental y qué es realmente otra cosa, otra psicopatía. Entonces, a partir de ahí, se abre un abanico muy importante, muy grande. Claro, lo que pasa con una psicopatía no deja de ser una enfermedad mental. Lo que Totalmente. Pasa es que en un manicomio no estaban preparados para tratar ese tipo de psicópatas. Volvamos al cine. Quizá el psicópata más archifamoso de los últimos 50 años de la historia del cine sea Aníbal Lecter. Aníbal Lecter evidentemente tiene una psicopatía, pero Aníbal Lecter posiblemente tuviera más coeficiente intelectual que tú y yo juntos. Es decir, claro. ¿Se le puede calificar como loco? Bueno, era un sociópata. Era una persona que se alimentaba de otros congéneres, pero loco como tal, o sea, es decir, si se le cruzaba el cable y tú querías que fuera su segundo plato, mal vamos. Pero el personaje en sí, y está basado en varios personajes de la vida real, era uno de los mejores psiquiatras psicólogos de su época. Es decir, podemos hacer un paralelismo con personas reales que realmente tiene una inteligencia capaz de resolver problemas que ninguno o casi ninguno de nosotros seríamos capaces de resolver, pero cuando cruza la línea o se le va le suelta el clic, realmente se convierte en un sociópata. Pero claro, ¿qué tratamiento le aplicas tú a un tipo de persona, a un tipo de psicópata como ese? Es muy complicado. Es muy complejo. Con lo cual realmente aquí eran pobres diablos o pobres almas que los metían, y yo creo que es una de las páginas más negras de la historia de la medicina universal, el tema de cómo se trataba a los pacientes en esos manicomios, con lo cual de ahí creo yo esa carga o esa impregnación de ese sufrimiento que lleva a que haya muchísimos manicomios, muchísimos centros de salud en el mundo, que donde bueno pues se manifiesta lo imposible, que solemos decir nosotros, lo que realmente no se puede explicar con las leyes físicas que tenemos ahora mismo. Si quieres, por empezar, ya que has dicho que tú empiezas tu libro, haces un pequeño prólogo, una pequeña introducción diciendo qué irán estos centros mentales, aunque prácticamente lo estamos dejando esbozado, si quieres decir algo más de cómo se crean o el por qué se crean este tipo de centros, que eran un poco más que cajón desastre de lo que no puede servir, para allá va. Pues fíjate, Pedro, que el primer documento del primer hospital psiquiátrico de Europa es en España, precisamente en Valencia, en el siglo XV. Hay un fraile llamado Juan Gilabert Joffre, un fraile que era de la orden mercedaria, y él encontró de suma importancia el poder dar asistencia a los enfermos que estaban por la calle, enfermos que en muchos casos eran enfermos mentales y que eran objetos de mofa, de violencia por parte de sus convecinos, que le pegaban, que le decían loco directamente. Y bueno, él creyó necesario un hospital que diera cobijo a esas personas, que sobre todo dignificaran esa enfermedad, porque esa persona evidentemente no ha elegido voluntariamente tener una enfermedad mental. Y Juan Gilabert Joffre, este fraile mercedario, fue el que, al amparo del papado, crea o da la idea para que se creara el Hospital de los Inocentes de Valencia. Y entonces, a partir de ahí, fueron popularizadas las llamadas casas de reclusión, que precisamente las gobernaban órdenes religiosas y que se encargaban de todo lo que era ese trabajo. Fíjate, hablamos del siglo XV, en Valencia. Valencia, que además yo me he encontrado con manicomios, como ya te digo, como el de Cheste, que es importante lo que se puede vivir dentro. Bueno, a partir de ahí, en los siglos XVII y XVIII, hay un internamiento masivo, ya no solo de enfermos mentales, sino, como tú bien comentabas antes, de todo lo que era alguien incómodo para la sociedad, lo metían en una institución mental. No fallaba, que luego se aplicó en España la famosa ley de vagos y maleantes. Uh-huh. A partir de ahí, mendigos, vagabundos, prostitutas... Me río porque evidentemente las inclinaciones sexuales eran ojo maleante, es decir, sí. Cualquier persona de esa salida de lo que era la heterosexualidad completamente reconocida por el catolicismo era o vago o maleante. Exactamente, homosexuales, lesbianas... Sí, por eso te digo. Directamente pasaban a instituciones psiquiátricas siempre y cuando no fueras de pudiente. Si tenías poder económico... Si eras pudiente, te casabas con quien fuera y luego tú seguías haciendo la vida lo que tú quisieras. Y ahí se crearon los lazaretos, las casas de reclusión. Eran lugares que en muchos casos eran compartidos con otros enfermos que tenían enfermedades infecciosas, normalmente incurables. La tuberculosis, por ejemplo, si la cogías en el siglo XV, bueno, hasta prácticamente el siglo XX... a principios del siglo XX, desde el siglo XV, esos cinco siglos, si cogían una tuberculosis, aparte que normalmente no ibas a salir vivo de ella, se considera una enfermedad contagiosa y como tal, ¿ya? Pero te ponían, no, vete a tomar el aire el puro en la sierra, no, te mandaban a la sierra porque te iban a mandar en medio de un cerro donde estabas absolutamente aislado del mundo y donde sí te iba a llegar el aire puro, pero es que no te ibas a escapar, que era también por lo que se solía hacer, ¿no? Entonces estos lazaretos servían para tener a tuberculosos, a leprosos, a los locos, y bueno, pues también contribuía a tener a todos aquellos que iban en contra de la moral y lo moralmente aceptado, a tenerlo, en este caso, a un lado. Fíjate que eran personas apartadas de la sociedad, penadas a un encierro sin haber cometido ningún delito. Hay un investigador francés, Foucault, que decía que era el gran encierro, porque en muchas ocasiones aquello era tan incomprensible como injusto. Ya en el siglo XIX se comienzan los manicomios a usar como recurso de curación. A finales del siglo XVIII, fíjate, personajes como William Ellis en Inglaterra, Esquirol en Francia, Johann Reil en Alemania, Vicencio Cherubini en Italia, pues todos ellos casi alababan la labor que hacían a nivel terapéutico estos manicomios. Pero lo cierto es que en esas ciudades, en las ciudades principalmente más grandes, que eran las que solían tener estos apartados, también nos vamos a encontrar con otros problemas en esos siglos, ¿no? Las epidemias, el hambre, todo lo que era el consumo de alcohol, otras dolencias, y todo ello se hacía una mezcla un tanto extraña, en la que al final, bueno, pues casi todo el mundo iba a parar a estos sitios. Fíjate que el modelo de Joffre, del padre Joffre, del que te estaba hablando anteriormente, lo imita a Zaragoza, en lo que iba a ser otro de los primeros puntos que tuvieron un manicomio, y ese mismo modelo fue llevado a México en 1566 para, literalmente, según decía el documento, recoger a los insensatos, evitar los insultos a que se hallaban expuestos, mejorar su situación y procurarle restablecerle el juicio. Así, de esa forma, bueno, pues el siglo XIX los pacientes con problemas mentales aumentaron considerablemente en todos estos lugares. Eran estigmatizados, eran repudiados por la sociedad. En París, por ejemplo, se llegaba a atar al paciente de manos y pies y se le sumergía en agua helada como tratamiento. En Londres se le ponía una especie de rueda y se les hacía girar vertiginosamente como si fuera un astronauta hasta que recuperaba la cordura. Evidentemente no recuperaba la cordura, si acabo se mareaban bastante. Y bueno, todos estos tratamientos contra la locura, que eran muy duros, pues lo que hizo es que muchos de aquellas personas sufrieran castigos extremos, un trato inhumano, insano, una gran insalubridad que había en este lugar, y que la locura evidentemente fuera más. En el siglo XX la situación, no vayas a creer que cambió en exceso. La Segunda Guerra Mundial, incluso la Primera, trajo muchas enfermedades derivadas de aquellas dos contiendas bélicas, de lo que veía la gente o que se te quedaban tocados después de una batalla. Y bueno, ahí es cuando se hizo famoso el famoso tratamiento de electroshock, que te aplicaban dos electrodos bastante toscos a la frente, a los lóbulos, Te digo bastante toscos porque normalmente era una esponja empapada en agua. No eran electrodos, y a partir de ahí, con una poco precisa dinamo de corriente, te empezaban a generar una electricidad que realmente aquello de asarte el cerebro se aplicaba aquí con bastante rotundidad, ¿no? O tratamientos experimentales que eran calificados como una ruleta rusa. Los años 50, ya del siglo XX, la Organización Mundial de la Salud publicó una serie de informes técnicos sobre la salud mental, los modelos que se debían de seguir. Destacan personajes como, por ejemplo, Lieberman o Kaplan, que son los que basan los que hacen el fundamento teórico de lo que eran los casos de crisis y cómo intervenir. Russell Barton en 1959, junto con Bettelheim y Sylvester, hablan ya de la institución psicológica. Erwin Goffman en 1961 abre la crítica a los manicomios en su papel de institución y lo dañino del funcionamiento en cuanto a técnicas y metodología. Y así se va avanzando hasta que, por ejemplo, en Italia en 1971 se aprueba la ley 180, por la que se prohibía ya el internamiento en este tipo de centros. Y luego, bueno, porque además la gestión que se hacía era nefasta. Aquí en España, en la guerra civil, hubo, pues evidentemente, desmanes bastante importantes. Personas que eran metidas, ingresadas en este tipo de instituciones con grilletes, cadenas, camisas de fuerza. Luego aparecían los famosos comos insulínicos, las terapias de electroshock extrema, las inyecciones de trementina, curas de sueños que igual te dejaban sin dormir 3-4 días, con lo que ello conlleva los efectos totalmente psicotrópicos sin tener que tomar nada, claro, con lo dañino que es todo aquello. Y todos estos, pues, al fin y al cabo, Pedro, aunque fue creado por la orden, en este caso mercedaria, se convirtieron realmente en los desederados de Dios, los que no quería nadie, en los que, al amparo de la religión, ¿cuántas cosas se han hecho al amparo de la religión? ¿Cuántas cosas equivocadas? Sí, no. Se habrán hecho muchas acertadas, pero ¿cuántas cosas equivocadas se han hecho? El problema es que eso sería entrar en otro tipo de diatriba, porque, claro, la religión es una cosa y luego lo que realmente las personas que iniciaron, entre comillas, estas religiones, si levantaran la cabeza, ¿en cuántas cosas dirían ahora mismo? Porque realmente se han hecho barbaridades en el nombre de Dios, sobre todo por las tres grandes religiones, siendo el mismo Dios, como ya saben las personas que hayan estudiado estos temas. Pero bueno, dejando esta parte, es cierto que se convirtieron en esos desheredados. A mí es curioso, porque a medida que tú estabas hablando de otras cuestiones que hemos tratado otra vez en el programa y que yo he apuntado antes, como por ejemplo el tema de posesiones, que tú has estado incluso en exorcismos reales, o sea, de personas que, bueno, no te voy a decir que estén poseídos por un demonio, pero que no están locos. ¿Hasta qué punto, y esto quizá no esté en el libro, hasta qué punto esto podría, el hecho de que las órdenes religiosas se encargaran, no fuera también lo que se suele decir, esta batalla incrudenta que lleva haciéndose desde el principio de los tiempos entre el bien y el mal, ¿no? Y entre Dios y Lucifer, que son inventos del siglo II, del siglo III, para que Dios tenía que tener un archienemigo, sino de ese mal que corrompe a la humanidad. Es decir, vamos a controlar alguna forma y hacerlo a espaldas de la luz, es decir, porque hay cosas que se tienen que hacer donde se tienen que hacer, hay cosas que no puede saber el mundo. ¿Hasta qué punto podrían cerrar algo de esa batalla entre el bien y el mal? Bueno, nunca se va a saber, ¿no? Porque las prácticas oscuras siempre se han hecho y siempre han estado, por desgracia, al amparo de la propia religión, ¿no? Yo leí hace poco unos informes religiosos en los cuales se hablaba de exorcismo, de la batalla contra el diablo, como tú decías. Bien, es un informe moderno. Y en ese informe de una persona, presuntamente con caso de posesión, pues un médico sacerdote, un religioso, decía que él recomendaba un exorcismo, porque aunque no estaba definida esa frontera entre la enfermedad mental y la posesión real, convenía porque era terapéutico. Esto es así realmente, esto se suele hacer, no es criticable ni mucho menos. Pero antaño sí es verdad que servía para ejemplarizar, ¿no? El que una persona con un mal mental estuviera por la calle y fuera tomado, en este caso, de cabeza de turco, para ejemplarizar, Eso no es nuevo. Eso se ha hecho. Y también había personas que incluso jugaban precisamente a todo ello. Jugaban a decir que controlaban el mundo de los espíritus, del demonio, del mal, y que dieron también con sus huesos en instituciones de este tipo, sin necesidad en este caso de estar poseídos, ni mucho menos. Es muy complicado. Realmente, fíjate, a día de hoy yo sigo pensando que tanto en casos de posesión como en casos de locura, los científicos, los médicos, psiquiatras, tienen una tarea bastante compleja, determinar la cordura de una persona. Claro, lo que pasa es que hay cuestiones que, salvo que el médico o el psicólogo tenga o unos planteamientos muy liberales, bueno, ya no estoy hablando ahora porque ahora las cosas evidentemente son el abanico de posibilidades, el abanico de aspectos de conocimiento igual está más amplio o es menos tabú, pero yo me imagino hace 100 años un médico, hace 200 años, que por nada era, esto tiene que ser el demonio, escúchame, mételo ahí en la piscina, sí, en la piscina fría, o lobotomízalo, o haz lo que sea, porque realmente, salvo que fuera de un amplio conocimiento, que tuviera una mente bastante abierta, lo que no se entendía es que estaba loco y se hacía lo que se hacía, es decir, que dentro de estos hospitales han hecho, como tú decías, muchas barbaridades porque tampoco se sabía, es decir, tampoco. Yo creo que en los últimos 30, 40 años hay un desarrollo en cuanto a enfermedades mentales, porque yo creo que el órgano que menos se conocía del cuerpo humano era la mente. A mí me intimidaba bastante, Pedro. Cuando yo empiezo a escribir el libro, ya había estado en varios hospitales psiquiátricos, tanto abandonados como en activo. Yo recuerdo que cuando, y además es por donde empiezo el libro, por lo que tengo más a mano, el psiquiátrico de Miraflores. Sí. Yo recuerdo en el año 2001, yo conozco una persona cuya mujer, cuya esposa, era enfermera del psiquiátrico de Miraflores. Y un día, hablando con esta persona, pues yo le comento la otra actividad que yo tenía. Yo trabajaba por aquel entonces en un banco, que era el papel que venía a representar con esa persona, pero luego también tenía otro papel, que era el de investigador, el de periodista de este tipo de cosas, ¿no? Y yo, hablando con él un día allí en el local que él tenía, pues le expreso, oye, el interés que yo tenía por entrar precisamente en el psiquiátrico de Miraflores. Yo te puedo decir que en investigar en el psiquiátrico he sido la primera persona, sin ningún lugar a duda, sin ningún género de duda. Y a mí él me dice, ¿tú quieres entrar? Y yo, sí, claro, no te preocupes, yo hablo con mi mujer y tú vas a entrar en el psiquiátrico. Y efectivamente lo arregló. Una tarde me dijo que me personara allí. A mí me enseñan el psiquiátrico, me meten en el ala, digamos, que sigue teniendo enfermos mentales, porque el psiquiátrico de Miraflores sigue funcionando como tal. Lo que pasa es que hay un ala que ya derribaron, que era el ala en el que estaba en peor estado y que estaba abandonada. Creo que dos, el que estaba en los niños pequeños también. Hay una, exactamente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo entro allí y antes de... yo quería comparar aquello que se estaba abandonando, que estaba abandonado, que además lo único que lo separaba era un pasillo que tú caminabas por el que estaba en activo y tenía su pintura perfecta, las luces, cuidado, limpio, pero te abrían aquella puerta y le quitaban la cadena que ataba los dos pomos. Era la típica puerta de pasillo de hospital, y aquello era otro mundo. Es decir, aquello estaba la pintura descascarillada, el suelo con polvo, las sillas de ruedas por allí en medio, informes tirados por el suelo, no tenía luz. Y mirabas hacia atrás, que veías todavía las puertas abiertas, la otra, era dos mundos diferentes. Sí, era como entrar en un mundo de pesadilla. Era dos mundos diferentes. Entonces yo recuerdo que a mí antes me dio una vuelta por allí, me fue enseñando las alas donde estaban los niños, que había niños efectivamente con enfermedades mentales, gritando, chillando, que tú, hombre, te sobrecogía, porque entre otras cosas decía, Es que son críos que no tienen más de 9 años y están ya en una institución psiquiátrica ingresados. Gente que estaba en un estado vegetativo por otro tipo de enfermedades mentales. Se te caía la alma a los pies, ¿eh? Por lo menos a mí. Y ya saliendo muy tocado de aquel ala, sobre todo anímicamente, porque quien diga que eso no le afecta es mentira. Eso afecta, ¿eh? Y yo recuerdo que cuando ya paso a esa otra ala, yo iba con un guardia de seguridad, iba con esta persona que me franquea el paso, yo iba viendo los informes por el suelo, que yo le decía, ¿y estos informes? No, estos tienen que venir a limpiarlos, tienen que venir a destruirlos, pero es que aquí entra cualquiera, como de hecho pasó años después, que aprovechando huecos en la pared, agujeros, entraba la gente. Y estando allí, ella me decía, mira, aquí tenemos un problema, que aquí rara es la noche que no escuchamos chillidos y no son de los nuestros, vienen de aquí. Incluso hay veces que ha tenido que venir el personal de seguridad, han tenido que entrar a abrir por si había alguien dentro. Y hay veces que compañeras que han estado en el turno de noche han escuchado en el pasillo llamar a la puerta y han ido a buscar al de seguridad. Oye, que están llamando a la puerta. Y han acudido al de seguridad, ha escuchado cómo llamaba a alguien y, quitando la importancia, decir aquello de esto será el viento. El viento, un cable que está pegando, porque las pantallas de los techos estaban ya desvencijadas, estaban venidas abajo. Lo peor es cuando pegaban el oído a la puerta y escuchaban un ábreme que soy yo. Sí, es racionalizarlo. Entonces abrían la puerta porque decían es que hay alguien, y allí no había nadie. Sí, y a mí me decía ella, me decía, ¿y cómo explico yo esto? Sin que me tomen a mí por loca. Dice, porque yo trabajo con locos todos los días. Ella me decía mis loquitos, ella lo decía con cariño, ¿no? Decía, yo trabajo con loquitos todos los días. Dice, pues yo como yo llegué a mi jefa y le voy a decir, es que está con el de seguridad en el pasillo que nos separa del otro ala, han llamado a la puerta y han dicho, ábreme que soy yo. Pero a eso iba, porque quizás todo esto que le pasa a las personas que trabajan en instituciones públicas, incluso, yo no te voy a decir ni siquiera en las instituciones mentales que están cerradas hoy en día, está la mala fama de estos manicomios y de estos que le decían locos, que si tú realmente contaran la cantidad de cosas que le pasan en los hospitales a día de hoy, los tomarían por completos locos. Es decir, tienen que racionalizar, yo creo, lo irracional, como te he dicho, porque es que si no, yo creo que correrían el riesgo de esa vergüenza, porque evidentemente el hecho de las personas que han estado, es que es lo que tú has dicho, estos manicomios, estos centros de salud tienen 300, 400 años, se ha creado un estigma del loco. Totalmente. Con lo cual, el hecho de tú decir, oye, que estoy escuchando a una persona que está llamando a la puerta, que lo decimos siempre, a mí me hace mucha gracia cuando, y a ti te pasa, evidentemente muchísimo más que a mí, que tú eres, no sé, te puedo contar, porque todo el mundo, o prácticamente todo el mundo, ha tenido alguna experiencia, vamos a decir, paranormal, por decirlo de alguna forma. A mí me gusta decir siempre lo que tú sabes, de que la ciencia, la magia de hoy, la ciencia del mañana. Totalmente, con lo cual, cosas que nos pasan hoy en día se podrán explicar a lo mejor dentro de 200, 300 años y serán, bueno, tendrán su explicación, pero realmente hoy en día no sabemos por qué pasa. ¿Hasta qué punto esas personas que trabajaban en ese manicomio en Miraflores decían, es que yo como cuente esto, es que voy para adentro? Claro. Y encima con el miedo sabía de cómo se trataba a las personas que estaban dentro. Que a mí me lo decía esta persona, que luego fuera de micrófono sí te puedo decir incluso quién era, de dónde, pero a mí me lo decía, dice, yo no puedo presentarme a mi jefa diciéndole esto. Pero dice, pero es que mi jefa sabe que pasan cosas. Claro, pero si lo sabía todo el mundo. Y yo he entrado allí por la noche, ya en este caso, digamos como solemos nosotros, sí, en plan comando, sí, y hemos entrado allí como hemos entrado mucho. Y a nosotros nos han pasado cosas allí, psicofonía hemos grabado, uh-huh, y hemos grabado muchas, en momentos en los que sabemos que allí no había nadie. Yo te voy a leer una experiencia. Te la voy a leer. Sí, sí, claro. Que la he recogido en el libro. Fíjate que cuando me documentaba para realizar las investigaciones de los casos de este libro, de Manicomios Malditos, pedí ayuda a unos amigos repartidos por España. Y uno de ellos me remite una experiencia que es tremenda. José Luis me decía, era una mujer que escribió hace unos años y bueno, dejó algo que podía ser de utilidad. La experiencia de ella la narraba así. Soy una mujer de 35 años y mi experiencia ocurrió durante mi primer año como asistente de enfermería en un hospital psiquiátrico, cuyo nombre no diré. Quiero comenzar diciendo que no creo en los espíritus ni en nada paranormal. Mejor dicho, no creía en ese momento. Hasta esa noche en particular, nunca me había sucedido nada extraño. Antes de continuar, quiero recordar que esto era un hospital psiquiátrico, por lo que la muerte es un hecho frecuente allí. Uh-huh. Ese día mi turno terminaba a las 11 de la noche. Creo que fue mi primera experiencia nocturna en el hospital. En ese entonces trabajaba en un pabellón donde la mayoría de los pacientes eran personas mayores que tenían demencia. Estaba en el tercer piso, de manera que para salir del edificio debía coger un ascensor y para llegar a él tenía que recorrer un pasillo largo que atravesaba buena parte de las habitaciones. Ese pasillo por el que tuve que caminar tenía habitaciones a cada lado de las puertas. Con puerta cerrada, ese pasillo tenía esas habitaciones, ligeramente algunas entreabiertas, según la preferencia en este caso de los residentes o de los enfermeros, y de modo que a medida que ibas caminando, pues a veces te sorprendía mirando hacia el interior de las habitaciones, si la puerta estaba abierta, si estaba cerrada. La fuerza del hábito, la fuerza de la costumbre de quien trabaja en un sitio así, dice, ah, pues esta está cerrada, pues esta está abierta. Eran las 11, con lo cual la mayoría de los residentes ya estaban profundamente dormidos con su medicación tomada para que no pudieran causar ningún alboroto. Si los residentes deciden dormir con la puerta abierta, pues bueno, hay suficiente luz en el pasillo para ver en el interior. Cuando pasaba por una de las últimas habitaciones en el pasillo, miró y vio a una mujer en su cama, con las luces apagadas, pero se veía la forma, y en una pose extraña. Estaba boca abajo, a cuatro patas, pero con el cuello muy estirado hacia arriba y la boca extremadamente abierta. Él pasó, esta persona pasó, ella pasa por ahí, esta chica, pero al ver aquello se echa hacia atrás y mira. La pose era la misma, solo que ahora el cuello y la cabeza estaban doblados hacia la puerta, como si estuviera mirando. La mujer miraba fijamente. Era una mujer mayor, de 80 o 90 años, tenía el pelo blanco, despeinado. Su rostro no tenía ninguna expresión. Su piel, ya mayor de los años, grisácea. Sus ojos estaban hundidos y su labio tenía un tinte oscuro, pero parecía viva y por su posición, bueno, pues ni siquiera parecía humana, es decir, había cogido un escorzo extraño. Hay que tener en cuenta que la habitación estaba a oscura y solo estaba iluminada por el reflejo del pasillo, por lo que ella lo que veía era con relativa precisión, relativa, lo que en esa habitación había, por esa luz indirecta. Por lo que la escena de esta mujer en esa posición extraña resultaba todavía más inquietante. También recordaba sentir frío, y es algo que no se siente habitualmente en un hospital, donde además la calefacción a esas horas funciona muy bien, y también el olor extremadamente extraño que salía de aquella habitación. Ella se sintió como si estuviera en una película de terror, justo en la escena peor de la película, y la mente, su mente racional, pues se puso en marcha. Después de todo, estaba un hospital psiquiátrico, los residentes en las habitaciones eran personas que estaban enfermas, que algunas de ellas tenían diversos grados de demencia, de tal manera que los comportamientos extraños, bueno, pues no eran no eran infrecuentes. Pensó, está bien, cálmate. Es una explicación lógica para esto. La pobre mujer tiene demencia y estará confundida. Y decidió entrar a preguntarle si necesitaba ayuda. Con una voz nerviosa le dijo, señora, ¿está bien? Y no tuvo respuesta. Bueno, pensó que lo mejor que podía hacer para asegurarse de que aquella mujer estuviera bien era regresar a la enfermería. Lo hizo y le dio a la enfermera a cargo el número de habitación, la 308. Todas estaban ya acostumbradas a ver comportamientos extraños en aquellos pacientes, por lo que no hubo necesidad de entrar en muchos detalles. Solo mencionó que la señora de las 308 necesitaba ayuda. Ya está. La enfermera la fulminó con la mirada como diciendo, ¿me quieres dejar de darme trabajo extra? No son horas para bromear. Bueno, respondió diciendo que actualmente no había ninguna persona en aquella habitación, que aquella habitación estaba vacía. Lo volvió a mirar, efectivamente, aquella habitación estaba vacía. Bueno, pensó que podía haber visto mal, quizás se había confundido con el número de habitación, estaba cansada, no era ilógico que se hubiera equivocado, así que caminó de vuelta al pasillo y el número de habitación era correcta, la 308, solo que allí no había nadie. Por un momento ella dijo, al final me acabo volviendo loca, verá. Encendió las luces, nada, una habitación vacía, limpia y con la cama hecha. No había absolutamente ninguna señal que nadie hubiera estado en la cama, el colchón no estaba hundido ni sucio, las sábanas perfectamente estiradas y ordenadas. La mujer aseguraba que nadie en ese pabellón podía moverse tan rápido como para rehacer la cama, salir de allí sin ser visto, y por otro lado, bueno, pues a ella no le tomó más que unos minutos ir hasta la enfermería y regresar a la habitación, es decir, un imposible. A pesar de la inexperiencia de esta chica, se sintió un poco avergonzada, así que trató de pensar en una explicación lógica. Oye, tal vez uno de los otros residentes se confundió, se coló en la habitación 308 y luego regresó a la suya estirando la cama. Pero claro, eso no explicaba que la cama estuviera en orden. En ese punto estaba ya completamente desconcertada. Ni siquiera tuvo tiempo de estar asustada porque se estaba cuestionando incluso lo que había visto en su propia cordura. Cuando se alejaba de la habitación, se cruzó con otra asistente de enfermería y ella le dijo que la señora que residía en esa habitación había fallecido la noche anterior. La compañera debió notar la expresión de perplejidad que tenía en la cara porque añadió, la pobre fue encontrada en una posición de lo más extraña, boca abajo y con el cuello torcido hacia arriba. Estaba tan perturbada cuando llegó a su casa esta chica que ni siquiera durmió. Es decir, había visto una visión del día anterior, como un recuerdo, como un vestigio energético, como algo, como una huella. Y hoy día, esta chica, 35 años, aún se pregunta si eso que estaba en la cama era la espíritu de la señora que falleció, y si es así, bueno, pues saber por qué se estaba manifestando, y si no, pues saber por qué su mente le jugó esa mala pasada después de un largo turno de trabajo y vio realmente lo que vio de aquella mujer que estaba realmente allí. Eso en un hospital en activo. Uh-huh. Imagínate, además, en un hospital que lleva años cerrado. Además, eso es una de las muchas historias que hay en tu libro que está entre comillas, es decir, es tal cual una persona se lo recoge a tu compañero José Luis, a tu colaborador, en una web de ellos, es decir, no se ha cambiado ni una sola palabra de la carta que ella le escribe a esta persona contando la experiencia. Ni una coma. Yo además, habitualmente tú lo sabes, cuando me llegan este tipo de experiencias respeto todo. No, además que está, que bueno, no está entre comillas, está entre otros caracteres, sí, pero como paréntesis, comillas, todo, ¿no? Que es exactamente porque es importante al fin y al cabo este tipo de experiencias. Uh-huh. Hay varias más recogidas en el libro. Hay una que es muy curiosa, de una chica en el Virgen Macarena. Y bueno, todo lo que son hospitales que ya son área de salud mental, es como se recoge. Macarena tiene un área de salud mental donde yo te puedo decir que yo hace unos días he tenido a una amiga que trabaja allí y me contaba también experiencias que pues bueno, se llevan a cabo en ese hospital con los enfermos, tratamientos experimentales, aprobados evidentemente todos ellos por los médicos y los sanitarios y la gerencia del hospital, pero también es verdad que hay pacientes que son realmente peligrosos, ¿no? Son muy peligrosos y que no es la primera vez que alguien muere en un hospital y que en la habitación del hospital donde ha muerto ese paciente mental por la noche suena el timbre, por ejemplo, sí, como si estuviera reclamando su ayuda, y cuando van pues no hay nadie. O una chica que me comentaba a mí hace 2 meses, fue uno de los últimos casos que metí en el libro, como ella está en la isleta de enfermera, turno de noche, 2 enfermeras, un guardia de seguridad. Quien sepa cómo funciona un área de salud mental sabe que estoy dando unos datos que son correctos, y le suena la última habitación del pasillo. Bueno, ella va, no hay nadie, regresa, dice, debe de estar el pulsador mal o algo. Pues sí, vuelve a sonar, va otra vez, entra, no hay nadie. Bueno, piensa, cierra la puerta, vuelve, y cuando llega le dice la compañera, ha sonado el timbre de la habitación, se ha encendido la luz, previamente se había abierto la puerta. Dice, voy ahí otra vez, va otra vez, y cuando entra ve allí una señora. Yo te puedo decir que le faltó tiempo para ir de vuelta atrás, llamar al de seguridad. De allí no había salido nadie. El de seguridad cuando llega entra, de seguridad que para colmo es amigo, y yo recuerdo que el de seguridad y ella, en una entrevista que yo mantengo con ambos, el de seguridad me decía, yo no he pasado en mi vida más miedo. Dice, mira que en el Virgen Macarena lo pasamos mal. Dice, pero yo nunca lo había pasado tan mal. Porque cuando yo iba a aquella habitación, dice, yo te puedo decir que yo entré en la habitación acojonadísimo. Y cuando yo miré y no había nadie, el respirar, el alivio. Dice, pero es que experiencias así son un día no y otro también. Uh-huh. Un día hay una cosa, otro día el compañero de la séptima te dice, pues no veas lo que ha pasado arriba, que arriba es nefrología. No veas lo que ha pasado, pues anda que yo aquí en mentales no te digo nada. Y se van contando historias que realmente son así. Cuando uno tiene la ocasión, como te comentaba antes, de meterte, por ejemplo, en el psiquiátrico de Miraflores, ¿no? Y estar allí bastante tiempo. Yo recuerdo que yo, la noche que yo estoy allí, ya en una visita posterior, que en este caso, pues, era como hemos entrado muchas veces allí, ¿no? Hay un momento en el que siento un sonido por medio de un pasillo y digo, qué raro, digo, habrá alguien en el otro ala, oye, hay alguien en el pasillo este, no, nadie. Y bueno, al cabo de 5 minutos yo recuerdo que vuelve un compañero y José Luis además me dice, no te va a creer lo que me ha pasado. Digo, ¿qué te ha pasado? Dice, estoy recogiendo la grabadora que había dejado en ese pasillo. Y tal y como estoy quitándola, ya dándole al stop, veo pasar de habitación a habitación una silla de ruedas. Digo, déjate. Sí. Vamos para allá. Fuimos y efectivamente la habitación en la que él decía, en esta habitación de la izquierda hay una silla de ruedas, había una silla de ruedas. ¿Y cómo te lo explicas? No, es inexplicable. De ninguna forma. Vamos, yo además, tú lo sabes porque lo hemos estado hablando, la gente que nos escucha, llega un punto, es lo que tú has dicho muchas veces, ya te da un punto que te da igual muchas veces que se crean las historias que no, porque, bueno, al fin y al cabo no estamos diciendo tampoco nada que sea mentira, con lo cual quien no quiera creerse lo que no se lo crea, que tampoco nos echamos nada en cuerpo contado esa mentira. Yo te voy a contar una historia que pasa el 13 de febrero de 2016, domingo, a las 4 de la tarde, cuando se estaba jugando un partido de fútbol en el campo que hay al lado del hospital, entonces en pie, de Miraflores, y se escuchaban las voces de las personas jugando al fútbol. Me pasó a mí, a Pedro Pilar Jiménez, y de hecho está grabado para las personas que quieran, no lo vamos a poner, pero lo tengo grabado yo, personalmente yo. Con lo cual no estoy contando a alguien de tercera persona, no, a mí. Yo fue la segunda vez que entré en el hospital de Miraflores. Entramos cuatro personas, no voy a dar nombre a las otras tres porque no estoy autorizado a ello, pero vamos, las tres viven en Sevilla y sigo teniendo contacto con las tres. Y en la planta baja, tal como tú entrabas, bueno, nosotros entramos por un sitio que se podía entrar. Un bufete, una pared. Sí, de hecho nos tenía que abrir una persona porque no se podía entrar de otra forma en ese momento ya en el hospital. Te tenían que abrir un... Además, de hecho, la entrada era bastante cinematográfica, por así decirlo. A ti te abrían una puerta que había en el sótano. Había un boquete hecho en la pared que era, se supone, el único sitio donde se podía entrar. Tú entrabas en el sótano, tenías que subir a la planta baja y a partir de ahí te tenías que distribuir. Iba una persona que es sensitiva, otra persona que le encanta este mundo, su pareja, que iba, pobrecito mío, acojonado pero muerto de miedo, y yo. Empezamos a investigar, subimos a la primera planta, a la segunda, y cuando bajamos abajo descubrimos, entrando por la parte... O sea, si tú entras, vamos a hacer por la puerta principal que había, se giraría a mano derecha y estaba el botiquín y eso estaba cerrado. Seguías dando la vuelta hacia la derecha por la forma que tenía el hospital y encontramos una habitación donde había una cama pequeñita. Y no estábamos en el ala que estaba fuera de los tres pabellones que había, que era el que estaba más a la izquierda, más pegado a la avenida Pino Montano. Ese era el de menores, que eso estaba abierto y pudimos entrar luego. Entramos en una habitación donde había una cama pequeña de un niño, la persona que va con nosotros sensitiva empieza a sentir como la presencia de un niño y le pregunta que por qué está atado. Yo tengo toda la sesión que hicimos dentro de esa habitación, y está grabada, dura 3-4 minutos, y cuando le pregunta por qué estás atado, hay una voz en la grabación, en mi grabadora, que dice malo, malo, malo, 3 veces. Pero eso no fue lo que más me sobrecogió cuando yo terminé de escuchar la grabación. Lo que más me sobrecogió es que cuando termina la grabación, en el minuto 3:11 creo que es, o 2 y pico, y ya te digo que lo tengo grabado yo, para quien quiera escucharlo, no puedo hacer público porque las personas que iban conmigo y se escuchan sus voces no estoy autorizada para ello. Se escucha a un niño llorando, a un niño sollozando. Y allí te puedo asegurar que ni había niño, ni lloró nadie, ni había nadie que pudiera escuchar esa grabación. Efectivamente. Yo cuando escucho esa grabación en casa, porque eso es una psicofonía, no una parafonía, como saben las personas, lo que tú escuchas a voz viva, que escuchamos muchas cosas a voz viva, pero bueno, es cierto, había muchas alimañas allí dentro. Ya cuando yo entré, aquello estaba, la primera planta, una de las alas estaba completamente quemada, estaba calcinada, podían ser mil cosas. Pero ese niño llorando solamente podía ser un niño llorando. Cuando yo llego a casa y empiezo a revisar todas las grabaciones, yo tiro directamente los cascos. O sea, yo es que no quiero ni escuchar la grabadora. Y yo recuerdo llegar a una ruta tuya por el centro, donde venía ese fin de semana, entre ellas Ana Garrido, mi mujer, que yo le puse la grabación y le dije, dime por Dios que yo no estoy loco. Que yo, que estaba ya metido, llevaba 4 años o 2 años contigo, presionando el programa, yo le tuve que poner a esa persona, y yo que voy además buscando eso, le tuve que poner a una persona en los cascos y decir, por favor, dime que yo no estoy loco. Y a mí se me quedó la piel como cuando tú has leído, yo he tenido la suerte, evidentemente, tú has estado contando la historia de esta chica en el hospital, yo he ido leyendo más rápido, y a mí se me han puesto los vellos de punta. Porque realmente el hecho de ver a esa persona... Bueno, yo la primera vez que entré, además, vimos una persona dentro del hospital. Lo que ya no sé realmente... Si yo la primera vez que entro es el 4 de febrero, jueves 4 de febrero de 2016. Con otra persona, los dos solos, a la 1 de la mañana. Pero yo no te sé decir realmente si la persona que yo vi era una persona que había entrado dentro del hospital o no. Nosotros no fuimos, evidentemente, eran dos personas, allí se entraba clandestinamente, nadie sabía que estábamos dentro, más allá de la persona nos había dejado entrar. Pero yo te puedo asegurar que había una habitación completamente ordenada, completamente estructurada, con una persona dentro. Ahora, yo no sé si evidentemente era un indigente que había entrado o si era otra cosa, yo no me quedaba a preguntarlo. Más que nada porque las personas que se metían dentro de ese edificio, si era un indigente, haría un potencial peligro que tuviera un arma, que tuviera cualquier cosa y nos hiciera algo. Pero allí tú sabes que allí, estando vigilado y demás, era difícil que se colaran. Es que era muy, pero tan difícil, cuando nosotros entramos le preguntamos a la persona de dentro, oye, ¿ha pasado esto? Y dice, es que es imposible. Si es que está todo cerrado a cal y canto, si solamente se puede entrar por el sitio que habéis entrado vosotros. Yo eso no te puedo asegurar lo que fue. Pero yo no me quedé a preguntarlo, más que nada por el peligro que corríamos. Es decir, porque como suele decir las personas que nos gusta esto, vale más tener miedo de los vivos que de los muertos. Y yo no sé lo que había allí dentro. A mí me ocurrió eso en el hospital de Cheste, en Valencia, psiquiátrico de Cheste, en el que además también un edificio ya abandonado, en este caso sí abandonado totalmente, de hecho, personas que se dedican al mundo del misterio, de la investigación, en la zona de Valencia lo conocen perfectamente y suele ser un lugar abonado para ello. Y yo recuerdo que estando investigando allá adentro, haciendo fotos y demás, el libro además está profusamente ilustrado, tiene muchísimas fotografías, es un libro además amplio, tú lo has visto, pasa de las 300 páginas, y yo recuerdo que en el hospital de Cheste, hay un momento en el que la persona que venía conmigo, que al fin y al cabo era la que me estaba enseñando el hospital, ¿no?, fue el que me dijo, allí hay algo, allí delante nuestra, y efectivamente había como una silueta, estaba lejana, pero en la penumbra de la típica pared blanca con el rectángulo de la puerta y lo de detrás oscuro, pues tú lo que ves ahí es un juego de luces y sombras, ¿no? Y allí vimos una silueta, y cuando llegamos allí no había nadie, pero era el típico sitio en el que tú te sientes el bocado en la espalda. Es decir, te están vigilando, te está bien mirando a alguien, hay algo hay allí contigo. A ver, es cierto, y eso nos lo dicen también un montón de gente que o no creen en estas cosas o que, bueno, claro, tú es que irás allí predispuesto a o con... sí que es cierto que, como tú bien dices y como tú estabas diciendo, y eso no lo voy a negar en la vida, cuando tú entras en un sitio esto te sobrecoge, porque es verdad, o sea, pero tiene fuerza, que es lógico, pero es que, a ver, que una cosa es que tú cuentes, he podido escuchar, como te he dicho yo, otra cosa es que, oye, es que a esta persona iba contigo, la silla rueda le pasa por delante y yo es que tengo grabado voces. Es decir, lo que no puede ser, que te digan que estás predispuesto, cuando yo tengo una voz en mi móvil de una persona que pregunta una cosa y suena la voz de una mujer y no había 200 metros nadie. O sea, estábamos nosotros dos, porque esto te estoy hablando del día 4 de febrero a la 1:30 de la mañana, en la puerta del psiquiátrico estábamos nosotros dos, el guarda estaba merodeando, que estaba metido en su coche, y allí no había nadie a 200 metros a la redonda. Es decir, y éramos tres hombres, ¿cómo puñetas se me graba en mi móvil o se me refleja en mi móvil la voz de una mujer, cuando además con la persona que yo iba dice que estaba teniendo contacto con las monjas que hay ahí dentro cuidando de este hospital? Y yo tengo una mujer en el móvil. Es decir, que son cuestiones que no te pueden decir más allá de la predisposición o de lo sobrecogido tú puedes estar. No, ahí tienes la prueba, toma, explícame cómo pasa esto. Es complicadísimo. Y de hecho yo a mi padre, que es Santo Tomás de Aquino, se lo he dicho, digo, papá, explícame esto. Esto sería, digo, aquí tienes la voz. Si tú me puedes explicar, y yo se lo he dicho a todo el mundo que escucha esa grabación, si tú me explicas cómo yo tengo una inclusión de una mujer en una grabación mía, donde no hay una mujer a 12, como mínimo, en 200, 300 de la redonda, yo dejo estos temas. Y nadie me lo podía explicar. Así que es imposible. Por eso. Es imposible. Fíjate que en el libro se hace por España un recorrido por el psiquiátrico de Miraflores, el Barracón del Miedo, el psiquiátrico de Ceuta, el manicomio de Toén, el psiquiátrico de Córdoba, el lazareto de la isla de Pedrosa en Cantabria, el psiquiátrico Vergé del Toro en Mahón, el psiquiátrico de la Atalaya, el psiquiátrico de Cádiz, el psiquiátrico de Las Tiesas, el manicomio de Valencia, el manicomio de Cheste o psiquiátrico de la Muerte, se visita también el manicomio de Oña en Burgos. Luego, en otros puntos del mundo, por ejemplo, Poveglia, que era un edificio en Venecia que era precisamente dedicado a eso. Se visita también el psiquiátrico Bergsworth, de Bergsworth, en este caso, que era un asilo mental, el psiquiátrico de Chester, que en este caso no hay que confundir con el de Cheste, el manicomio de la Castañeda, en México me he encontrado casos que son tremendos, el psiquiátrico de San Pablo en Cartagena, en Colombia, el psiquiátrico de Gales, el psiquiátrico maldito de Volterra, el hospital embrujado, hospital mental de San Ignatius en el Pelous, el hospital psiquiátrico de Filadelfia, en Nueva York, en Estados Unidos. Te puedo decir que hay un repaso que son tremendos, y así podríamos seguir visitando un montón de ellos. Tienes una parte dedicada a sanatorio de Berta, Tiro de Pichón, La Sabinosa, Viana, el de Sierra Espuña, el de Agromonte, el de Torremanzana, el de La Marina, muchísimo. ¿Por qué he metido sanatorios? Porque muchas veces era lo que te explicaba antes. Hay hospitales que eran sanatorios y tenían a la psiquiátrica. Y de hecho, sí, no, casi todos. A mí hubo uno que me conmovió mucho, porque es el Verger del Toro en Mahón, y ese hospital a mí me causó mucha impresión porque es muy antiguo. Yo sabía lo que había ocurrido allí hace ya años, hace ya casi una década, porque allí interviene directamente incluso la Guardia Civil. Llega a entrar allí avisados que había alguien allá adentro, y ellos llegan a entrar con los guardias de seguridad. Tú imagínate, guardias de seguridad y Guardia Civil dando una batida por un edificio viejo psiquiátrico, escuchando voces, escuchando ruido, y salir de allí diciendo vámonos. Déjalo. A mí, mira, hace poco me vino a ocurrir también una cosa que fue muy sorprendente, ¿no? Pasaba por un hospital, precisamente un ambulatorio de Sevilla, ambulatorio, y está ubicado en la zona de la Macarena. Y me hizo mucha gracia porque pasé por la puerta y me veo un coche de Ilunium y un coche de la Policía Nacional, y le decía al Policía Nacional, pero dentro hay alguien. Y le decía el de Ilunium, el de seguridad, no, nadie, pues entra, yo no entro ahí adentro, ahí hay ruido, ahí están moviendo las sillas. Y le decía, pero chiquillo, entra, que el que no puede entrar soy yo. ¿Y usted por qué no puede entrar si usted es el policía? Porque no hay señal de que es violencia ni allanamiento, no. Yo no puedo entrar. En este caso tú eres el que tienes que entrar. Se lo estaba diciendo el policía, haciéndole razonar que él no podía, ¿no? ¿Tú que entro contigo? Sí, el policía se lo decía, pero que sí, para él entrar, primero tenía que entrar de seguridad, que él no podía entrar por las buenas antes que él, y menos sin señal de allanamiento. Dice, diferente sería un cristal roto, señales de robo. Dice, entonces nosotros entramos, pero así no. Mire usted, yo no entro ahí, que aquí mis compañeros, aquí el que más, el que menos, ya se ha tenido que coger y ha tenido que dejar incluso el servicio. Pero bueno, ¿lo has entrado o no? No. Y no entró. Y luego llegué yo, me puse a hacer unas pruebas, y te puedo decir, Pedro, porque de esto hay 25 testigos. No, si yo soy, que yo soy uno de esos 25, ¿cómo? Que estaban allí alucinados, porque es que salía un aire gélido difícilmente explicable. Luces que se encendían y se apagaban. Voces que salían de dentro. Y adentro no había nadie. No, si yo recuerdo una de las rutas que tú haces, no vamos a decir, para que mañana no haya 60 personas, bueno, o más. Oye, si hay más, que hay mucha gente que no escucha, con lo cual pegar en esa cristalera. Yo recuerdo eso de ir contigo a una ruta, y yo no sabía nada, porque ni tú ni Leo me dijisteis nada. Me dejaste, te tenemos que enseñar una cosa. Ah, pues venga, tira. Y cuando yo llego a la puerta de ese ambulatorio, yo recuerdo que me quedo, bueno, como nos ponemos siempre cuando estás haciendo las pruebas, yo te ayudo muchas veces en el final con la aspirio, con lo que sea, y yo recuerdo estar de espaldas al ambulatorio y empezar a mirar y decir, joder, ¿qué pasa adentro? Que están de obra, y tú riéndote, Leo riéndote, pero ¿lo que pasa? Pero dentro, ¿qué hay? Y cuando terminó, dice, no, es que dentro hay nadie. Pues, no hay nadie. Como ves, están haciendo. Es que era el ruido de una mudanza. Y era. Si yo moviéndose. Yo allí he llegado a estar con el jefe de seguridad. Alucinante. Que además el jefe de seguridad de la empresa antigua era amigo. Y de haber llegado él, de conocerme, bueno, él me conoce, y yo estar allí, decirme, ¿qué pasa, José? Nada, aquí contando esto. ¿Y tú a qué vienes? ¿No? Tenemos un aviso de incidencia. Y cuando ya se va el grupo y yo me quedo por allí, él coge, llamarme por teléfono, porque Él tiene mi teléfono y decirme, ¿sigues en la zona? Y yo, sí, en la esquina estoy. ¿Quieres entrar conmigo? Hombre, ya te digo. Sí, claro, dice, te espero en la puerta. Y entrar los dos y ver las sillas movidas, las papeleras volcadas. Hombre, es que se escucha desde fuera, así y, que... Claro, yo decirle, pues fíjate que yo creía que era a lo mejor que había alguien dentro. Dice, no hay nadie dentro. Dice, las papeleras, las sillas. Dice, pero es que un día nos vimos las sillas de pie. O sea, tú sabes que es una bancada, es una bancada de sillas y en el mismo chasis hay cuatro sillas. Pues ponerlas volcadas de pie. Dice, a ver, ¿esto cómo se explica? Ah, ya te digo, eso es, y enfrente, justamente enfrente, que hay un pabellón de deportes, también pasar cosas extrañas, ¿no? Recuerdo que estando también en un hospital, en un sanatorio, el Hospital del Tórax, en Tarrasa, que allí ha estado, fíjate, allí ha estado Luis Mariano Fernández, ha estado Pedro Amoró, ha estado Miguel Ángel Segura, de hecho, ha estado José Manuel Frías. Una de las personas que entró conmigo en el hospital es de allí de Cataluña y entra en ese hospital y dice que es... Hospital de allí tenían también su ala, aquí era de tuberculoso. Ello es, dice que es... Claro. A ver, alucinante para las personas gustos de este mundo. Dice, aquello es un mamotreto impresionante en medio de un monte que tú llegas allí y dices, ¿en serio esto está aquí? Sí, sí. Y que tú estás abajo y que tú estás mirando para arriba y tú estás viendo gente arriba. Sí, sí. Pero es que, como te cuento eso, Pedro, estando en la novena planta, que era donde la gente elegía para tirarse, porque también le dicen en el hospital de los suicidios, tú escuchar perfectamente golpes, quejidos. A mí me dicen muchas veces, es un gato. No. Mire usted, yo tengo tres gatos. Tres. Y los conozco como si fueran mis hijos. Y yo sé, cuando se pelean entre ellos, sé los sonidos que hacen. Y tú escuchar un llanto de una persona es un llanto de una persona. Los que tenemos felinos, los que tenemos amiguitos peludos de este tipo, sabemos cómo son, sabemos que no. Lo último que está investigando es un pabellón psiquiátrico, el pabellón del miedo, el barracón del miedo, perdón. Y ahí pasa una cosa muy curiosa. Sanatorio de los Muertos, que tú conoces muy bien. Y en el sanatorio, bueno, hay que decir que el libro, aunque lo estemos centrando en experiencias nuestras, ¿no? Sí, bueno. El libro es un repaso mundial, es decir, hace un viaje por todo el mundo. Porque además esto se trata de llenar contenido y si tenemos que hablar tres programas del libro, lo hablamos. Vamos a ver, vamos pero, a ver. Pero yo recuerdo que estoy un día con la gente de Zona Oculta, con mi amigo Dani Rosado, y decidimos ir allí. Y documentando un poco la historia, yo él hablaba de una aparición que allí se produce, y fue un antiguo soldado que estaba recluido en el pabellón psiquiátrico de la base del Hospital Universitario San Pablo, que era realmente un hospital hispanoamericano. Este estaba haciendo la mili allí. Sabes que había gente en el servicio militar antiguamente, de cada los 70, que, oye, que no querían hacer la mili, fingían... Bueno, este tenía un tema psiquiátrico, ¿no? Y bueno, hay un momento dado en el que esta persona lo que hace es que se escapa, se va a este barracón, escondiéndose de una patrulla de PM, de policía militar, ¿y qué hace? Se esconde dentro de un depósito de agua. Él creía que el depósito estaba así, estaba vacío. Un depósito que, ¿qué pasa con ellos? Que se suelen llenar. Claro. Él cuando cerró la tapa, pestillo externo. Aquello se empieza a llenar. Y él no puede salir. Y se ahoga. Al cabo de los días, el agua empieza a tener sabor y a oler mal, ¿no? Entonces vacían y se encuentran con aquello. Y desde entonces... esta persona, pues dicen que se aparece allí. Yo estaba allí investigando y nosotros hemos tenido un grupo amplio, porque es una nave muy amplia y con una galería de oficina, una galería de almacén, dos salas súper grandes, que hay que gente, ¿no?, para investigar cada uno en un punto y concretar si hay fenómeno, de dónde viene cada uno. Y nosotros hemos sentido, por ejemplo, allí cantar un tarareo, na, na, na, na, na, na, na, na, como si estuvieran a la vera nuestra. Y en ese momento yo te puedo garantizar que se te encoge el arma. Sí, lo que menos se te ocurre es lo menos garantizar que no te canta nadie. Lo que menos se te ocurre ni de grabar, ni de hacer fotos, ni de nada. Se te encoge el alma, literalmente. No, sí, sí. que es así. Claro, como te comentaba, esto te lo vas a encontrar en un montón de sitios. Yo, mira, escribiendo el libro además hay que decir que ha sido mi amiga Rosa la que me animó a esto, ¿no? Como me animó a... Es un tanto que no me voy a apuntar yo porque no me corresponde, ¿no? Es un tanto que le corresponde a ella, ¿no? Y como me animó, por ejemplo, a escribir el de Muertos Vivientes. Mérito e idea exclusivamente suyo, ¿no? Y yo recuerdo, Pedro, que, por ejemplo, investigando un poco los psiquiátricos de México, yo, evidentemente, yo no están todos los sitios que recojo en el libro, ¿no? Yo están muchos de ellos, pero lo que se recoge también, una vez que has acabado con España, vas picoteando en muchos sitios, ¿no? Yo te puedo decir que si yo voy a México, no se me ocurre ir a un psiquiátrico abandonado, te lo garantizo. Hombre, tienes que llevar mucho tiempo. Tienes que tener muchas ganas y mucho tiempo, sí, ¿no? Sí, por eso te digo. Y investigando esto, por ejemplo, en Mérida di con un psiquiátrico donde se habían cometido atrocidades. Pero es que, por ejemplo, en el Hospital Neuropsiquiátrico de Santa María del Valle de Punilla, en Argentina, eso es realmente... Calofriante. Eso es aterrador, eso es, según lo que narran los testigos, es ver cómo se pasean por allí los pacientes con las batas. Y no tengo por qué dudar, ¿eh? Yo a estas alturas de mi vida he aprendido a diferenciar bien lo que es cierto de lo que es ficción, de lo que son vídeos para YouTube, de lo que en este caso ni se graba siquiera y que se guarda como una experiencia que luego te cuentan al cabo del tiempo. Y hay lugares donde realmente las personas lo han pasado muy mal, muy mal. Si tuvieras que elegir, y fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? con lo entre comillas loco que estamos nosotros por entrar en otro sitio, porque tú bien has dicho, si yo voy de vacaciones a México no me voy a ir a un sitio de esto, yo diga, venga, una noche a lo mejor. De entre todo el libro, si tuvieras que elegir un sitio para no pasar una noche, para no pasar una noche, y mira que nos gusta, ¿dónde dirías tú, yo ahí no entro? Pues te vas a quedar sorprendido. Fíjate, te vas a quedar sorprendido porque... Que luego entraríamos, pero bueno. Sí, que luego... Que luego tú tiras para adentro, claro. ¿Dónde diría? Yo ahí no entro. Que luego, que luego uno coge y, como tú bien has comentado, que a lo mejor luego uno no le echa valor y se queda adentro, ¿no? Y incluso investiga y le gusta, ¿no? Pero si yo tuviera en este caso que quedarme con uno, el hospital, en el psiquiátrico de la Castañeda. El psiquiátrico de la Castañeda, por fenómenos paranormales, aquello es impresionante. Entre otras cosas porque hay psicofonías, se escuchan cada dos por tres. Se han manifestado pacientes que realmente estaban en un centro que estaba masificado. Tenga en cuenta que desde su inauguración en 1968 han pasado por allí 65.000 pacientes. Sí, porque aquello está súper masificado, ¿no? Y luego, bueno, cuando se cierra, que fue en el 68, se reubicó a 3.500 pacientes en un hospital que tenía una plantilla, fíjate, de 350 personas. Es decir, estamos hablando de un gran centro, pero fíjate que hay lugares que son aún peores. Y cuando te digo peores, sitios en activo donde desde luego quedarte es pasarlo mal. Pasarlo muy mal. Yo, uno de los peores sitios que he tenido la oportunidad de escribir, también se encuentra en este mismo lugar. Es el psiquiátrico del infierno. Tú dirás, bueno, y el psiquiátrico del infierno aquí porque tiene que ocurrir de todo, ¿no? No es precisamente que pase nada malo. Es un psiquiátrico que está en Guatemala. Y las condiciones son, es el Federico Mora, el hospital Federico Mora, el psiquiátrico del infierno, y las condiciones allí de vida son tan extremas, son tan pobres, son tan tremendas. Fíjate cómo son de tremendas, que no hay ni guardia. El que entra allí se queda allí. y entre ellos se vigilan. Dormir en el suelo, porque no hay ni colchones. Tener unas condiciones de vida, Pedro, que son realmente inhumanas. Y yo lo he tocado en el libro, no porque tenga fenómenos paranormales, no por eso, sino para que también el lector sea consciente de lo que hay por el mundo. Y además que el lector sea consciente de lo que había en los centros donde luego, a buen seguro, cuando ese manicomio o ese, como te he dicho, sanatorio en infierno, cierre, sea bien porque por lo que sea, o porque alguien se haga cargo de las condiciones infrahumanas, que no se manifestará allí. Claro. O sea, que no se manifestará allí de las personas como viven. De hecho, hay una foto en el libro que es escalofriante. Yo cerré el libro porque sale una foto de un paciente que está ahí dentro y es de película. O sea, sí. Es que cualquier película, y a mí se me viene siempre a la cabeza cuando hablamos de estos temas, tú. Yo lo he pasado mal escribiendo este libro. Sí, te lo digo. Es que además, el problema. A ver, tú. El problema es que la gente. Creo que todo el mundo. Mira, yo te voy a contar una cosa, un caso que es una broma, obviamente, para que tú veas a dónde llega donde puede llegar la crueldad humana. Porque estos casos que yo te voy a contar una broma pasaban. Mi padre, cuando en el año 77, 78 más o menos, creo que estaba yo recién nacido, todavía no estaba completamente establecido los derechos de la mujer, es decir, la propiedad pasaba del padre al marido. Mi padre traía una cosa del piso, el piso lo acababan de comprar, tenían que firmar una cosa, de lo mismo lo que fuera, yo llevaba un tiempo casado. Mi padre llega de trabajar y le dice a mi madre, Chari, que me tiene que firmar unos papeles. Y en ese momento mi padre, que bueno, en fin, es como es, las personas conocen, pues saben cómo nos movemos en casa y demás, empieza a escucharse una sirena en nuestra barriada. Y mi padre no tiene otra ocurrencia que decirle a mi madre. Mi madre, bueno, es muy inocente y le dice, pues nada, ya está, ya ha firmado. Dice que firmar qué, dice que vienen a por ti. Que esas sirenas que vienen a por ti que te van a encerrar en el manicomio, que ya me han firmado los papeles que tú llevas para adentro. Mi madre se echa a llorar y dice, y agarrado le dice, pues qué broma, Chari, pero el problema, que dejando aparte esta broma, eso pasaba. Que tú firmabas una cosa y tú vas para adentro y ahí no te preguntabas nada. Con lo cual, es que se han cometido tantas atrocidades que es normal que cualquier persona que lea este libro y que tenga cualquier tipo de experiencia cercana de alguien donde se cometieron estas atrocidades se sienta frágil o vulnerable ante estas historias que se cuentan hoy. Es decir, que si realmente las cosas que tú investigas o las cosas que investigamos son manifestaciones de dolor, es que el dolor que han sufrido las personas que eran completamente vilipendiadas en estos centros, yo creo que no tiene parangón con nada. No tiene. Mira, otra experiencia reciente. Uno de estos casos que le viene a ocurrir a una persona en el ala precisamente de operaciones, donde, bueno, de recuperación, ¿no? Contaba que a la abuela la habían operado de la vesícula y la dejaron ingresar en la tercera planta de Virgen Macarena. El padre se quedaba con ella por las noches, y una de aquellas noches salió al pasillo de los ascensores y se sentó en las sillas de allí del pasillo. Hasta ese momento, bueno, pues todo normal, ¿no? Te sueles salir a estirar piernas, porque el que ha tenido un familiar enfermo y sabe lo que es que vayan cayendo las horas, sabes que hay un momento en el que cuando ya es de noche y esa persona duerme, es que ya no sabes ni cómo ponerte. Entonces él se salió y se quedó allí un poco sentado afuera, bueno, estirando las piernas. Pero bueno, serían las 2 de la madrugada cuando una mujer se acercó hasta donde estaba el padre de esta persona y sin hacer ruido se fue a la ventana e intentó abrirla. Bueno, de una forma muy extraña, giró la cabeza y le dijo a su padre, hola. Él contestó hola y aquella mujer desapareció. Simplemente se fumó. ¿Qué ocurre? Pues que él se queda que no sabía ni dónde meterse. Su padre trató de ver por dónde había desaparecido aquella mujer. Si se había ido muy rápido, si se había ido muy lento, es que no se vio nada. Es que no estaba. Y la vio como una persona normal. Bueno, pues aquella persona de desaparición inmediata iba vestida de forma normal. En su cuerpo no tenía nada raro, ni era un ser translúcido, nada. Tan solo, bueno, decía que estaba desesperada por abrir una ventana y en ese momento desapareció en décimas de segundo. ¿El por qué? Pues vete a saber. Pero es que no se sabe. Yo en el libro también me he querido acordar de ti. Y he querido incluir algo que estoy haciendo en mi libro porque me gusta. Que es poner un poco lo que son películas de terror. Uh-huh. Y recomendando un poco este género, porque hoy día, mientras que te lees un libro, también luego te puedes decir, oye, pues me gustaría ver una película de este tema que ha escrito este hombre, ¿no? Sesión 9. Para mí, que es de todas las que hay, peliculón. Para mí, yo la pongo en primer lugar. De todas las que tienes aquí, para mí es la mejor. Porque es un grupo de trabajadores que tiene que limpiar el amianto de un hospital en Massachusetts, en Estados Unidos, del hospital o el sanatorio mental de Danvers, y el centro lleva ya como 15 años cerrado, y allí pues se desplazan con el ánimo de acabar pronto el trabajo, y lo que iba a ser un trabajo de una semanita se acaba convirtiendo en una pesadilla donde hay presencia, psicofonía, un contenedor de emociones, como yo le llamo, que saca todo lo que guarda y que se muestra en un thriller psicológico de terror que es tremendo. Grabaciones de pacientes en el centro, de lo que hacían. Ahí se encierra la clave de todo lo que ocurre dentro, ¿no? Luego está Gótica, que Gótica también me parece una buena película. Hal Berry, creo que es. Y Penélope Cruz también. Y cuenta una película de una paciente que despierta de buena a primera en una institución mental sin ningún tipo de recuerdo. Se la acusa de haber asesinado a su marido. Y allí, bajo observación médica, pues tratan de descubrir la verdad. Además, ella es enfermera y el marido que mata era el antiguo director de psiquiatría. Exactamente. Pues, bueno, la verdad es que no es tan sencilla de hallar esa verdad. Y menos cuando profundizas en la mente de una persona. Y surge, bueno, pues la relación con una interna en la que hay una realidad de fenómenos paranormales que la verdad es que es muy interesante. De otro tipo es Encuentros Paranormales, por ejemplo, que es del tipo de película que se identifica con un docu-reality, en el que el terror es ver a un investigador de lo paranormal cómo accede a un psiquiátrico encantado. Esto es un docu-reality, no es realidad, aunque te lo venden como un documental, ¿no? Un documental, sí. Los mocumentari. Y que la acción, sé que esa palabra no es nuestra, sí, es que no, se no, le llama mocumentari. Vamos, de hecho yo la he tocado contigo, claro, en voz. Y luego, bueno, pues la acción se desarrolla en el manicomio de Collingwood, en el que entran un grupo de chicos a fin de estudiar una actividad paranormal en su interior. Y bueno, pues allí se quedan encerrados dentro y comienzan a tener fenómenos extraños realmente impactantes. Y una que también me gustó fue Asylum. Asylum está muy bien. Es una película que una periodista se queda encerrada en un psiquiátrico, también en Massachusetts, en el interior del Bearcliff Manor, y se trata de una institución dirigida por una monja muy severa que tiene también un secreto, y en el edificio se producen hechos paranormales, desde manifestación de fantasmas, posesiones demoníacas, experimentos, vamos, que uno lo pasa mal. Aquí me ha pasado un poco como con el libro de Muertos Vivientes, en el que al final me gusta añadir esa parte, y que eso también tiene una parte didáctica, ¿no?, para el escritor, que es verte todas las películas de las que hablas. Yo, fíjate, leyendo, yo te diría tres, pero por cuestiones. Tú me vas a decir, las tres a lo mejor solamente te quedes con una. La primera es Sexto Sentido, porque aunque realmente no es dentro de una institución, a ver, yo creo que ya no debe, voy a hacer un spoiler, creo que no ha pasado mucho tiempo, pero sí que es cierto que no deja de ser un psicólogo que está estudiando a un loco, donde luego se desarrolla todo, y no deja de ser un psicólogo que está estudiando un caso de un niño. Otra que por lo real yo creo que la metería dentro del cine de terror, que es Alguien voló sobre el nido del cuco, porque aunque no sea de miedo, realmente te hace darte cuenta de por qué hay esta cantidad de fenómenos paranormales. Y la tercera, que te voy a decir, que sí me parece una película que no debería perderse nadie, es que en español el título es como siempre, Agárrame esos fantasmas, de Michael J. Fox, The Frighteners, Los Asustadores, porque realmente el núcleo de la película sí que tiene que ver con un sanatorio, y la verdad es que está muy muy bien, de Peter Jackson, y es una película muy poco conocida. Pues lo dejamos aquí, si tú quieres, en el tema del cine, que la gente... Además, yo siempre lo digo, o sea, si estamos abiertos a cualquier tipo de sugerencia, cualquier tipo de... Este libro deja mucho, mucho, y volveremos a él, porque nos hemos quedado en la punta del iceberg. Y aparte, que la gente lo compre, Manicomio Maldito, porque la verdad es que está muy, muy, muy bien, Almuzara. Volveremos a él, volveremos a tratar de estos manicomios malditos, y si quieres... Te he dicho por primera vez en mucho tiempo emocionado con un libro. Sí, porque además que a mí hay un sitio aquí en este libro que a mí, desde que Juan Ruiz vino a hacernos la primera visita, yo lo conocí, La Isla de Pedrosa, la tengo muchísimas ganas. Y quiero ver lo que ha escrito de La Isla de Pedrosa, porque es un sitio que además es muy... cinematográfico, una isla donde además se escuchan gritos del otro extremo. Un Shutter Island, ¿no? Sí, aunque Shutter Island realmente tú lo metes aquí y no es un, es más un thriller psicológico, sí, un thriller de terror, pero casi policíaco. Es verdad que yo creo que hay otra cosa que... Mira, yo no soy Rosa, pero te lanzo el guante, el reto. Yo creo que los dos edificios más donde más se puede determinar el hecho de esto, que se haya manifestaciones paranormales, son los manicomios, y los otros son las cárceles. Haré algo de prisiones. Por eso tú, me encantaba. Te lanzo el guante. Prisiones encantadas. José, muchísimas gracias por empezar nuevamente este año contigo, esta temporada contigo. Este curso. Y volveremos sobre este tipo de manicomios, porque además hoy no ha podido estar aquí Gustavo, y sé que nuestro compañero Gustavo va a querer preguntarte muchas cosas. Seguramente, así que dedicaremos otra parte. Compañero, gracias a ti y Manicomios Malditos. Las experiencias más sobrecogedoras vividas en el infierno de los trastornos mentales, que es esta obra que acaba de ver a luz. Muchísimas gracias. Gracias a ti, José. Buenas noches. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Quiero que viajemos a las Urdes para rendir ese tributo a una zona de misterio, a una zona en la que de alguna forma durante todos estos años nos encontramos que ha dado y ha alimentado mucho enigmas históricos, todo lo que son monstruos populares, apariciones de ovnis, figuras espectrales, casas encantadas, simbología. La verdad es que es una de las zonas más prolíficas que tiene Extremadura, y también una de las zonas que tiene también España a nivel del misterio, que sin duda alguna es de las más importantes. La triste noticia de los incendios forestales que están asolando ahora mismo al norte de Extremadura hacen que recuerde los buenos momentos que he tenido la oportunidad de vivir allí, tanto a nivel de ocio como de investigación, y que hoy os quiero hablar de apariciones y de hechos paranormales en todo este marco incomparable, en las Urdes. Si nos desplazamos a la alquería de Aceitunilla, en las proximidades con la carretera de Nuño Moral, vamos a encontrarnos con que se habla, a nivel popular, de una aparición espectral que es muy especial. Se trata de un niño blanco, como lo llaman allí, y que no debe tener demasiada edad, aunque también crea el miedo entre sus habitantes y visitantes cuando tienen la opción o la posibilidad remota de encontrarse con él. La descripción que hacen los testigos indica que no tiene demasiada edad. Por ejemplo, Antonio Rodríguez, vecino de la zona, me decía en una investigación que realicé allí hace ya algún tiempo que aquel niño no tendría como mucho más de 4 años. Él lo vio bien, venía por el camino y sintió como algo o alguien lloraba. Era un llanto lejano y pensó que podía tratarse, en primera instancia, de algún animalillo, aunque en el fondo él sabía que no. Él a mí me decía que era persona de campo y que conocía bien a los animales y que aquello era un llanto humano. La cosa es que él miró y vio cómo surgía la figura a unos 10 metros de un niño como luminoso, con ropa clara, aunque no sabría especificar el color debido a la oscuridad de la noche, pero era clara. Y a él le dio una sensación de muchísimo miedo. Y la verdad es que él tuvo la sensación en ese momento de creer que no era de este mundo y que aquel llanto además tenía algo especial. Él decía, confesaba que le ponía los pelos de punta. Se sabe que este niño blanco, o niño de nadie, como yo prefiero llamarlo, se aparece en ese mismo punto desde al menos desde el año 1870. Más de un siglo y medio que ha pasado ya, cuando ya hizo acto de presencia, cuando hizo acto de aparición en varias ocasiones, y los testigos corrían aterrados por las noches y evitaban pasar por aquel lugar donde pudiera aparecerse, entre otras cosas porque el pánico, el miedo, tiene muchas formas de manifestarse, y la más normal que se puede tener es que la persona busque la protección, busque el no querer encontrarse precisamente con lo que es esa presencia, y por eso correr, huir y tratar de refugiarse al amparo de ese entorno que es nuestra zona de confort, que en muchas ocasiones, pues inexcusablemente, es nuestro hogar. Por eso esta persona pues corrió y se fue a su casa, y como ello otros muchos desde esa lejana fecha de 1870, donde la zona donde suele aparecerse es bastante conocida. Hay una investigadora extremeña muy conocida, Israel Espino, que tiene documentado muchas cosas en toda la comunidad autónoma, y de ese niño de blanco también en especial, porque como buscadoras de misterio, pues no es ninguna excepción el tratar de informarse más de esta particular presencia. Sobre esa misma, Pedro Martín, otro testigo, decía que a él le sucedió una noche cuando iba en dirección a su casa en moto, poco antes de llegar a lo que era una curva, pues justo en un lugar donde siempre a él le había dado mucho respeto, paró y se encontró a un niño vestido de blanco, que parecía un monaguillo, según sus propias palabras, y que vestía una especie de chilaba blanca, desvaneciéndose justamente cuando se llegaba al muro de un sitio tan tétrico como es el cementerio. Otra aparición de ese fantasma infantil sucede, tal y como se tiene constancia, el 14 de julio de 1987, cuando Juan José Azábal y un grupo de amigos ven entre unos matorrales cómo surge, de repente, una especie de niño. Él lo denomina como una especie de feto con cabeza desproporcionada. El miedo fue tan alto y tan grande, el impacto de ver aquella forma ante ellos fue tan brutal, que salieron corriendo hasta llegar a la localidad de Aceitunilla, y allí contaron, narraron lo que les había sucedido. Igualmente, el historiador José María Domínguez, que cuenta en sus crónicas de Ajigal cómo en la casa de una familia, la abuela sintió cómo llamaban a la puerta. Y al abrir, lo que encontró fue a la forma de un niño que vestía una bata o babi blanco que le llegaba hasta los pies, y que evidentemente era un niño de nadie. Una aparición más de este niño de blanco de esta zona de las Urdes en la que hoy nos hemos sumergido. Otro relato interesante, porque el factor testigo, podremos creerlo o no, podrá ser más fantasioso o no, pero es su realidad, es la que ha vivido, Y cuando la cuentan, sin querer nada a cambio, pues evidentemente algo de verdad debe llevar. David Gutiérrez, una persona que una madrugada de un caluroso mes de agosto vio algo que le iba a romper los esquemas. En cuestión de segundo, contaba, vio un cuerpo flotando, suspendido en el aire, con los brazos estirados, que se acercaba a él. Era una figura muy blanca, con los ojos muy grandes. Sintió tanto miedo que salió corriendo a la habitación de al lado, y cuando regresaron a su dormitorio, ya en ese momento no había nada. Son relatos de una aparición singular, la que tiene que ver con ese niño blanco de nadie, que nadie sabe lo que le ocurrió ni por qué se encuentra apegado a ese lugar que es el escenario de los fenómenos paranormales que narran los testigos que han vivido en primera persona estos fenómenos que indudablemente son tan impactantes y que también indudablemente nos debe de llevar nada más y nada menos que a conocer lo que es la figura de esos fantasmas populares que nos encontramos en la zona urbana, como también podemos encontrarnos al duende jampón, que es una especie de fantasma o ser mitológico muy propio del norte de Extremadura, que también está relacionado con el zamparrón castellano leonés, que es una criatura caracterizada por su pequeño tamaño y por un apetito voraz. Hay un investigador extremeño, Félix Barroso, quien cuenta cómo el duende jampón es tan pequeño que no levanta dos palmos del suelo, que tiene unos pies enormes, más grandes que el cuerpo, similares a los de una persona adulta, por lo que duerme incluso de pie. Y también espera durante todo el día, dormido, a que caiga el sol para saciar su apetito voraz. Penetra en las casas, dirección a la cocina, a la alacena o a la despensa, para devorar y devorar toda la comida que pueda haber. Ese disfrute, ese disfrutar de comer que parece que tiene este duende cuyo apetito no tiene fin. Y además no hace asco a nada, le gusta todo. De hecho, a pesar de su pequeño tamaño, y según afirmaba el tío Goyo, vecino de Ñuño Moral, de la zona en la que también tiene escenario ese niño de blanco, ese duende suele comer al día 7 arrobas de comida, aunque él no pesa ni media, que suele ser unos 6 kilos. Cuando en la despensa aparecen alimentos como cebollas, patata o el jamón roído, es síntoma que jampón, el duende jampón, ha podido andar cerca. No es fácil echarlo de casa, aunque sí existe un método para asegurarnos que se trata de ese duende y no de ratas. Dicen que es espolvorear ceniza por el suelo de la cocina y la despensa, para detectar las huellas de ese devorador nocturno. Si las huellas son similares a las de una persona adulta, ya no cabe duda. Se trata del duende jampón que ha visitado la cocina y que de alguna forma también ha querido dejar constancia de su presencia en aquel lugar. Son hechos que cabalgan unos en la realidad, otros en la leyenda, de estos seres tan especiales que hoy estamos viendo. Otro de ellos, por ejemplo, es el duende gigante de Entignao, que con ese nombre nos podemos esperar cualquier cosa, pero que realmente el Entignao o Entignao es un duende de tamaño gigante, de aspecto negruzco o tiznado, que viste una levita negra y un sombrero de copa también negro. Vive en lo alto de la Sierra de la Gineta, en las Urdes. Se le suele ver al amanecer o al anochecer, siempre liando o fumando cigarrillos puros que ofrece a los pastores. De carácter agrio, hosco, cuando su generosidad es despreciada, es capaz de conjurar terribles tormentas. Hizo sus apariciones allá por el año 1902 en los concejos de Ñuño Moral y El Ladrillar. La primera referencia escrita que hay de ese gigante se encuentran las actas del primer congreso de urdanófilos celebrados en Plasencia en 1908. Y decía así: un cabrero velaba por su rebaño cierta clarísima noche de julio en las cumbres de la Gineta. Dieron ganas de fumar un cigarro y al ir a encenderlo se encontró sin mecha. Mustio desconsolado, con el apagado cigarro en la boca, tendió la vista hacia el río que a los pies de la montaña corría y, ¡oh, asombro!, vio a un duende descomunal y gigantesco que, en forma humana, vestido de levita y chistera, descendía del arroceño y caminaba río abajo con un largo puro encendido en la boca. Y tal era la estatura del duende que, mojándose sus pies en el agua del río, la copa de su sombrero sobrepasaba los altísimos picos de la Gineta y el Capallar. Mas el cabrero no se asustó porque, como él decía, quien viste de levita ha de ser persona decente, y con la mayor naturalidad del mundo le pidió lumbre para encender el cigarro. «¡Toma!», le dijo el duende, y sin necesidad de empinarse le tendió el puro. Cogiólo el cabrero con ambas manos, encendió el cigarro, devolvió su puro al duende, siguió este su camino hasta perderse por la parte de Nuño Moral y el jurdano se fumó el cigarro tan campante. En esa ocasión el pastor aceptó la petición del duende gigante, pero cuando se rechaza su ofrecimiento se enfurece sobremanera y su eslabón y pedernal para encender cachimbas desata las peores tormentas. Otra de las apariciones sucedió cierto día cuando bajaba un pastor con su rebaño por la Romaero. Estaba atardeciendo y de repente desde el río surgió el indignado ofreciéndole un puro, pero el pastor, en lugar de cogerlo y darle las gracias, se lo rechazó. «Toma este cigarro puro». «Pues vaya cosa, un cigarro puro, ya me podía usted dar una buena bolcheta de monedas de oro». «¿Con que eres un avaricioso?», le dijo el gigante, «que solo quieres monedas de oro. Pues ahora, por ser tan pragroso, bájame». Y el indignado, muy enfadado por la avaricia de aquel pastor, desató una tormenta que oscureció los montes y vino acompañada de tal cantidad de lluvia que subió el nivel del río llevándose las aguas y al pastor y a todo el rebaño ahogándoles en ellas. Y es que cuentan que las tormentas en el mundo nacieron de los enfados del indignado, en concreto en las Urdes, que cuentan que pone un pie en el pico Mingorro y el otro en el pico Solombrero, y con su sombrero de copa alborota las nubes, tocando su tambor hecho con piel de lobo que produce temibles truenos, y al restregar el eslabón con el pedernal de su rústico mechero salen los relámpagos. Son historias que hoy he querido dedicar a una zona que arde y que merece la pena que se les recuerde y que se les rinda un bonito homenaje en una Extremadura llena de mitos y de leyendas. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. Este primer programa de la temporada, 19 temporadas ya en Sevilla Fútbol Club Radio, y que da paso, que da comienzo a un nuevo año, un nuevo ciclo, un nuevo periodo en el que vamos a traerles todo el misterio y vamos a dar lo mejor de nosotros mismos. Será todos los viernes a esta misma hora, de 8:30 a 10:30 de la noche en Sevilla Fútbol Club Radio, en directo y en redifusión, así como en todos nuestros medios digitales y plataformas. Será hasta la semana que viene. Hasta entonces, pásenlo de miedo.